Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Cyrano de Bergerac es la obra del grupo La Buena Compañía que se presenta este 18 y 19 de enero en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Paulina Rodríguez, quien actúa en la obra, estuvo en Cultura en Acción y contó que resultó ser un reto adaptar esta obra a la técnica del mime. O sea, gestos con el cuerpo y la cara, ¿no? Toda la obra misma fue un reto la adaptación, porque la obra tiene muchísimos personajes, además de los tres principales, que en este caso nosotros somos solo tres personas en el grupo. Entonces tuvimos que adaptar también esa parte, solamente con Cyrano, obviamente, que es el personaje principal, Roxanne, que es su eterna enamorada, y Cristian, que es del tercero, el que hace el triángulo amoroso en la obra. Pero claro, la obra original tiene muchísimos personajes, una barbaridad, un montón de personajes, y entonces de eso también se tuvo que adaptar para esta versión en mimo, ¿no? Y claro, utilizamos toda nuestra técnica, nuestro trabajo con el cuerpo, con la cara, con nuestros sentimientos, todo nuestro trabajo en mimo para presentarlo al público, para que el público vea esta obra. La obra Cyrano de Bergerac es realizada por el grupo de mimo y pantomima La Buena Compañía y se presenta este 18 y 19 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El costo de la función es de $10 al público general y $5 al público preferencial. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.